tienes que no haya recibido. Y si no has recibido, ¿para qué gloriarte? Como si no lo hubieras recibido. Nos dice San Pablo también en su segunda carta a los Corintios, pero nosotros mismos no somos capaces de atribuirnos cosa alguna, sino que lo que tenemos lo recibimos de Dios. Y sin embargo, este reconocimiento de ser nada delante de Dios, ¿a qué lo lleva San Pablo? Todo lo puedo en aquel que me conforta, dice en la carta a los Filipenses. O sea, se siente seguro, firme, capaz de grandes empresas, pero no por sus propias fuerzas. Por nosotros mismos no somos capaces de atribuirnos cosa alguna, pero al mismo tiempo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Y a los Colosenses les escribe, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Este es el otro aspecto, la otra cara de la humildad. El que se humilla será levantado, porque se apoya no en su propia fuerza, sino en el poder de Dios. San Agustín decía que la humildad hay que colocarla de parte de la verdad y no de parte de la falsedad. Decíamos que la humildad no consiste en negar aquello que Dios nos ha dado, sino reconocer, saber reconocer y saber descubrir cuáles son los talentos que Dios me dio. Y al mismo tiempo, con la gracia de Dios, buscar hacer fructificar, hacer producir esos talentos. Dar muchos frutos, porque no está unido a la vida. Pero el sarmiento, la rama, el gajo que está unido a la planta, no da fruto por su propia fuerza, sino porque recibe del tronco la savia que le permite dar fruto. O sea, unidos a Cristo, con la gracia de Cristo, con la vida de Cristo que corre por nosotros, por nuestra alma, como corre la savia, por la rama, corriendo del tronco, entonces sí podemos dar fruto. O sea, la humildad no es sinónimo del espíritu pequeño, del espíritu bajo, del espíritu cobarde, del espíritu despreciable. Estamos llamados a cosas grandes, lo indica el Señor, Mateo 5:48. Sed perfectos como más perfecto el Padre que está en los cielos. Fíjense cuál es el ideal que Cristo nos pone, ser perfectos como el Padre celestial. No es una cosa chica, no es una cosa pequeña. Y el Padre celestial es infinitamente perfecto. Ese es el ideal del cristiano. Y el cristiano que tiene, si es ideal, tiene que ser un permanente disconforme con lo mismo. ¿Por qué? Porque es un ideal hacia el cual siempre podemos avanzar, siempre podemos caminar y nunca, mientras estemos aquí en la tierra, podemos decir ya he llegado. El cristiano que diga, bueno, ya está, yo ya soy un buen cristiano, yo ya soy santo, yo ya soy un buen tipo, ese cristiano estaría abandonando a mitad de camino. Nunca podemos decir basta, ser perfecto como el Padre celestial. Siempre, por más que crezcamos interiormente en nuestra vida de cristianos, en nuestra vida de gracia, en nuestra vida de santidad, en nuestra vida de apostolado, siempre podemos decir más, todavía más, porque el ideal, porque el modelo que tenemos es un modelo de perfección infinita en el Padre celestial, y ese modelo se nos hace visible en Cristo, que es al mismo tiempo Dios y hombre perfecto. Y entonces para nosotros Cristo, el modelo, es como Dios de todas las virtudes sobrenaturales que hacen a nuestra vida divina, de la fe, de la esperanza, de la caridad, y Cristo como hombre es modelo para nosotros también de todas las virtudes y de todas las perfecciones humanas. La humildad no es algo que nos llama para cosas pequeñas, para ser flojos, cobardes, sino que la humildad es el fundamento que nos llama para edificar sobre el cimiento de Cristo un edificio muy grande, un edificio muy alto, con la fuerza, con la gracia de Cristo. Ser perfecto como el Padre celestial. Santiago, el apóstol en su carta, nos dice para que sean cristianos, para que sean perfectos e íntegros, sin que dejéis nada que desear. Y San Pablo, en la primera carta a los Corintios, dice, aspirad a los carismas superiores, es decir, a las gracias más altas, a las gracias mejores, carismas, que es una gracia que Dios nos da para la edificación de su iglesia. Pero, va a decir Santo Tomás en el Tratado, esto no es soberbia. Dice, aspirar a bienes mayores confiando en las propias fuerzas es un acto contrario a la humildad, como querer llegar al cielo con nuestras propias fuerzas que decimos hoy. Pero aspirar a ellos confiando en el auxilio divino, eso no va en contra de la humildad, ya que tanto estamos más cerca de Dios cuanto más nos hundimos en la humildad. Por eso escribió San Agustín, una cosa es elevarse hacia Dios y otra es levantarse en contra de Él. La cosa es elevarse hacia Dios con la fuerza con la cual Él mismo nos levanta después que nosotros hemos reconocido nuestra nada, nuestra humildad. siente grande, el que se siente fuerte delante de Dios, entonces siente el peso de Dios que lo deprime. El que se humilla o el que se hace pequeño ante Dios, siente la mano de Dios que lo levanta, el que se humilla será levantado. En cambio, el que se levanta por la soberbia, ese va a sentir la fuerza de Dios que lo deprime, la fuerza de Dios que lo rechaza, la fuerza de Dios que lo afraja. Por eso decíamos esta mañana que la humildad va íntimamente unida con la confianza. Cuando nos damos cuenta por la humildad de que delante de Dios no somos nada, cuando nos damos cuenta por la humildad y nos reconocemos como pecadores, cuando nos reconocemos como criaturas y reconocemos la limitación de nuestras fuerzas, eso no nos lleva a ser un espíritu pequeño, sino que nos lleva a apoyarnos en la confianza de Dios. Nos lleva a confiar más en Dios. Por eso decíamos que es un punto de partida. El hombre soberbio, aquel que lo tiene todo, aquel que cree que es rico, aquel que cree que por sus fuerzas le basta, ese no puede confiar en Dios, no puede esperar en Dios. Se vuelve ciego para las cosas de Dios, cree que tiene todo aquí en la tierra. Esa es la verdadera pobreza cristiana que se relaciona con la humildad, la pobreza de espíritu, que tampoco es la característica del espíritu pequeño. En cambio, el que se siente rico, siente aquello, aquellas palabras de la apocalipsis, porque cree que es rico. Sin embargo, es pobre, desnudo y miserable. O sea, el que cree que es rico, el que cree que tiene todo, el que cree que con sus fuerzas te alcanzan, el que cree que es feliz aquí en la tierra, ese no espera en Dios. Ese le parece que no necesita de Dios. Ese se cierra para Dios. A veces se ha dicho, hablando de la pobreza, si hay alguien que tiene hambre, primero hay que darle de comer y después hablarle de Dios. ¿Cierto? Eso sí, hay un tipo que se está muriendo de hambre, ¿cierto? Pero muchas veces el hombre está más cerrado a Dios porque tiene demasiado para comer. O sea, porque le va demasiado bien, porque tiene demasiadas riquezas aquí en la tierra. Por eso el corazón del rico está más fácilmente cerrado a Dios que el corazón del pobre, porque cree que tiene todo, porque cree que no necesita de nada ni de nadie. Entonces, no es cree que no necesita de Dios, y entonces en realidad ese es pobre y es mudo y es miserable. En cambio, cuando reconocemos nuestra pequeñez delante de Dios, como dice San Agustín, sentimos la mano de Dios que nos levanta. La humildad entonces abre el paso a la confianza. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Pero al mismo tiempo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Y San Pablo se siente firme y seguro, y se larga a grandes empresas de conquista para Cristo, pero apoyado no en sus propias fuerzas, sino en la gracia de Cristo. Por eso, la humildad se relaciona con la confianza. Y la confianza se relaciona con esa virtud dialogal, con esa fuerza divina que es la esperanza. Así como la fe es una fuerza divina que es una luz en nuestra inteligencia que nos lleva a conocer a Dios, así como la caridad es una fuerza divina en nuestra voluntad que nos lleva a amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo por amor de Dios, la esperanza es una virtud teologal, o sea, una fuerza divina, una fuerza más que humana, que nos lleva a confiar en Dios y que nos lleva a esperar en Dios. La esperanza es la virtud teologal que se relaciona con la confianza y supone la humildad. ¿Quién es el que espera? El que cree que tiene todo no espera. En cambio, el que reconoce que no tiene, el que reconoce que necesita el auxilio de otro, espera. El que reconoce que necesita la ayuda de Dios, ese es el que está abierto a la esperanza. Y entonces Dios lo fortalece con esa fuerza divina, con esa virtud y el lugar de la esperanza. La esperanza es que, algo así como la fe es creer en Dios, aceptamos todo aquello que Dios nos dice, y la fe es creerle a Dios, lo aceptamos porque Dios lo dice. ¿La esperanza qué es? En la esperanza esperamos a Dios y lo esperamos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? En la esperanza esperamos alcanzar a Dios. Al final de nuestra vida esperamos el encuentro con Dios, esperamos la visión de Dios, esperamos el amor de Dios, que en eso consiste la gloria y la victoria del cristiano. Pero al mismo tiempo sabemos que no lo podemos alcanzar por nuestras propias fuerzas y entonces esperamos la fuerza, el auxilio, la ayuda de Dios aquí en la tierra. Y la esperanza es una virtud que nos abre a la oración. Es una virtud que nos abre a la oración. Esperamos alcanzar a Dios, esperamos alcanzar el cielo y esperamos que Dios nos va a dar la fuerza para eso. No la tenemos, entonces la pedimos de Dios. identifica con el Padre Nuestro, así como la fe se identifica con el credo, porque tenemos que creer, y la caridad con los mandamientos y con los sacramentos, cómo tenemos que vivir. La esperanza nos muestra lo que tenemos que esperar, y lo que tenemos que esperar, lo que tenemos que pedir a Dios, lo que tenemos que pedirle a Dios, eso se encuentra resumido en esa oración que Jesús nos enseñó, que es el Padre Nuestro. Todo lo que pedimos a Dios, dice San Agustín, si lo pedimos correctamente, se encuentra encerrado en esta oración. ¿Y qué es lo que le pedimos a Dios en el Padre Nuestro? Son varias cosas, pero todas esas cosas las podemos resumir en dos. A Dios en el Padre Nuestro le pedimos que venga su reino, o sea, le pedimos la venida de Cristo definitiva, le pedimos el cielo, le pedimos la gloria, le pedimos el triunfo, y le pedimos también el pan de cada día. O sea, que no nos falte aquí en la tierra la fuerza y las cosas que necesitamos para caminar nuestro camino hacia el encuentro con Él en la gloria. Todas las cosas que podemos pedirle a Dios se encuentran allí. ¿Qué es lo que le pedimos? El reino, o sea, el cielo, la gloria, el triunfo, la victoria, el encuentro con Él. Y aquí en la tierra, el pan de cada día, que es todas las cosas materiales que necesitamos, que es el pan de la palabra, que nos ilumina el camino, que es el pan de la Eucaristía, que nos da fuerza para caminar ese camino. Todo lo que le pedimos a Dios de alguna manera se encuentra resumido en estas dos proposiciones del Padre Nuestro. Por eso decimos que el Padre Nuestro se relaciona con la virtud de la esperanza, que es la confianza con la que esperamos el auxilio de Dios para alcanzar ese fin que está por arriba de nuestras fuerzas. Por eso decimos que la humildad no significa un espíritu pequeño. Al contrario, la humildad va muy unida, va muy relacionada con esa otra virtud que es la magnanimidad. La esperanza es como un impulso para alcanzar a Dios. Ubicamos aquí a Dios uno y trino como fin de nuestra vida, podríamos decir que la esperanza es como un impulso que nos lleva, que nos hace tender hacia Él, que nos hace ponernos en camino hacia Él. Es la virtud que nos hace buscar ese bien definitivo, ese bien supremo. Arduo, difícil de alcanzar, pero posible de alcanzar con la gracia de Dios. Nos hace confiar que vamos a alcanzar a Dios y que es Dios mismo que nos va a dar la fuerza para alcanzar. Pero al mismo tiempo, la esperanza del cristiano está como guiada por dos virtudes. Por dos virtudes. Una que nos empuja hacia arriba y la otra que nos hace reconocer nuestros límites. La virtud que nos empuja hacia arriba es la magnanimidad. Magnanimidad, ¿qué quiere decir? Magna anima, grandeza de alma. Es la virtud de la grandeza de alma. Es la virtud de los grandes ideales, las grandes empresas. La que nos hace aspirar a las cosas grandes aunque sean difíciles. La que nos hace aspirar a la santidad, al ideal, a todo aquello que es justo, que es verdadero, que es noble. A la santidad, a la que no se conforma con medias tintas, a la que no se conforma con la mediocridad, con la cobardía, con la poca cosa. La magnanimidad va unida a la esperanza que nos hace desear alcanzar a Dios y nos empuja hacia arriba, hacia lo alto, hacia la conquista del ideal. Y al mismo tiempo, la humildad es la que nos señala nuestros límites. La humildad nos señala cuáles son nuestros límites. La magnanimidad nos impide que seamos espíritus pequeños, que nos conformemos con lo que es poco, con lo que es mezquino, con lo que es demasiado terreno, con lo que es demasiado bajo. Y la humildad es la que nos impide al mismo tiempo la presunción, la soberbia, el que nos creamos más de lo que somos, el que busquemos algo que está por encima de aquello al cual Dios llama a cada uno de nosotros. Y estas dos virtudes nos van marcando el camino, flanqueando nuestra esperanza. Son como las riendas que mantienen la dirección justa en el camino hacia ese encuentro con Dios que esperamos. Como las riendas que mantienen la dirección justa en el camino. Una que impide que nos vayamos hacia abajo, que nos conformemos con lo poco, con lo cómodo, con lo fácil. Y la otra que impide que queramos ser más de aquello para lo cual Dios nos ha llamado aquí en la tierra. Nos van marcando el camino exacto. Son dos virtudes que flanquean, decíamos, la esperanza que nos hace tender hacia Dios. Y ahí nos encontramos nuevamente con esa parábola de los talentos. Decíamos esta mañana que somos todos distintos, que cada uno de nosotros ha recibido de Dios talentos distintos. Y Dios quiere que esos talentos los hagamos rendir, los hagamos fructificar. Dios quiere que esa semilla que ha puesto en nosotros rinda fruto. conocemos, pero una es la verdad. ¿Y esta verdad es qué? Esta verdad que nos lleva a conocernos a nosotros mismos. Esta verdad que nos lleva a conocernos a nosotros mismos. No como los demás piensan que somos. No como nosotros podemos pensar que somos, sino a conocernos a nosotros mismos tal como somos delante de Dios. Y delante de Dios entonces tengo que saber qué es lo que Dios no me ha dado y aceptar mis limitaciones. Y delante de Dios tengo que saber cuáles son los talentos que Dios me ha regalado y entonces reconocer mi responsabilidad y saber qué es lo que Dios me pide. Esa es la forma en que cada uno de nosotros, conociéndose a sí mismo, puede encontrar su camino, puede encontrar su vocación, puede encontrar qué es lo que Dios le está pidiendo. A través de lo que Dios no me ha dado, porque eso me señala los límites. No, Dios no me hizo para eso. Pero también a través de lo que Dios me ha dado, porque si Dios me dio esta cualidad, me la dio para que yo las hiciera rendir, para que yo, con generosidad, las pusiera a su servicio y las pusiera al servicio de los demás. Y ahí entonces es donde puedo encontrar mi ubicación en el cuerpo de Cristo. Y ahí es donde puedo encontrar mi ubicación en el servicio de Dios, en el apostolado, en la lucha de todos los días, en mi vocación familiar, en mi presencia en el trabajo, en mi presencia en la sociedad, a través de aquello que Dios me ha dado y a través de aquellos límites que Dios me ha puesto. Porque Dios me eligió así, único y repetido. Dios me amó cuando me eligió así. Y Dios al elegirme así me dio en su cuerpo, me dio en la sociedad un cuerpo que es también único y repetible, y en el cual consiste mi vocación, en el cual consiste el llamado divino, en el cual consiste la misión que Dios quiso que yo cumpliera aquí en la tierra y que ningún otro puede cumplir por mí. Ese es el puesto en el cual yo tengo que vivir mi vida cristiana como un servicio al Señor, de acuerdo a lo que el Señor me ha pedido. La grandeza de la respuesta, ¿dónde está? En la generosidad con que yo hago también los talentos. Pocos son muchos. En la generosidad, en el amor con el cual yo trato de hacer rendir esos talentos que el Señor me ha dado. Y ese es el llamado hacia lo alto. Ese es el llamado hacia lo grande. No es soberbia. Como tampoco la humildad decíamos, es pequeñez de espíritu, es comodidad, es facilidad. Lo que importa es que con la oración pidamos la fuerza y pidamos la gracia de Dios para vivir la fidelidad a nuestra vocación irrepetible en cada momento de nuestra vida, en los momentos buenos y en los momentos donde también la cruz y eso se hace presente. Eso está en contraste, lo decíamos esta mañana. Eso es una condición del seguimiento, eso es una condición del llamado. Procurar cumplir con esa vocación, cumplir con ese llamado, reconociéndonos delante de Dios como criaturas que tienes, que no hayas recibido, pero al mismo tiempo todo lo puedo en aquel que me conforta. Cuanto más grande sea el eclesiástico, más debes humillarte para encontrar la gracia delante del Señor. Pero al mismo tiempo, dice los proverbios, el fruto de la humildad es el temor de Dios, es la riqueza, es la gloria y la vida. La riqueza, la gloria y la vida que no pasa. La riqueza, la gloria y la vida que son el objeto hacia el cual nos hace tender la esperanza. Más allá de las cosas del hombre que pasan en el encuentro con Dios definitivo en el mundo. Si la actitud frente a Dios, si al reconocer a mi criatura y al mismo tiempo confiar en la gracia, en la fuerza, en el apoyo divino, si al reconocer lo que Dios no me ha dado en la humildad y reconocer los talentos y querer hacerlos rendir con grandeza de alma, apoyado y confiando en Dios, me lleva a vivir así, mi vida cristiana, mi puesto en la iglesia del mundo, entonces uno puede decir al final de la vida, como decía San Pablo, en la segunda lectura de la misa de hoy, en Carta a Timoteo, San Pablo al final de su vida, prisionero de Cristo y a punto de sufrir el martirio, mira hacia atrás y ve que él, pecador, primero y perseguidor de la iglesia, seguidor entusiasta de Cristo, confiado en el auxilio divino a través de todas las cruces y de todas las aventuras de su vida apostólica, incluso por aquella lucha interna que San Pablo describe, cuando siente que sabe en sus miembros que le tiene al pecado, pero Cristo le dice: con mi gracia te basta, San Pablo como luchador hace un examen del camino que ha recorrido cuando se acerca al final de su vida y le escribe a Timoteo: yo estoy a punto de ser sacrificado, el momento de mi partida es inminente, he combatido el buen combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a nosotros, sino también a todos los que tienen amor a su venida. Ahí sí, o sea, delante de Dios, para que en el último momento de nuestra vida podamos mirar hacia atrás y decir así, como San Pablo. Entonces, la esperanza será algo ya no más lejano, sino la esperanza de ustedes del encuentro inmediato con Dios, que nos espera al final del camino. Vamos a terminar por aquí, más o menos 5:10, 5:15 vamos a celebrar la misa, mientras tanto los que quieran confesarse, vamos a estar en la capilla.